Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes de Identidad a la Hora del Café. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de 30 minutos que les ponemos a consideración de ustedes de lunes a viernes a partir de las 17 horas con 30 minutos. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 70. A la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Crimen en Noche de Máscaras es la obra de teatro que se encuentra en temporada en el Auditorio Perla Rosa Calaña. Se cumplió la entrega de las llaves de la ciudad a Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, y a la ministra encargada de Cultura, Ana Rodríguez Ludeña, en Loja. Hoy a las 18 horas se llevará a cabo el concierto denominado Las Guitarras se Visten en de Latinoamérica, en el aula Benjamín Carrión. Hoy a las 19 horas se presentará en su segunda semana la comedia Hasta la Muerte Me Da Risa, en el Teatro Prometeo. En el ámbito internacional, la exposición pictórica Puertas Abiertas en la Poesía de Rubén Darío se inauguró en la capital nicaragüense. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Con la presencia de autoridades, hombres de cultura, ponentes de las Jornadas Cervantinas en la puerta de la ciudad, esta mañana se cumplió la entrega de las llaves de la ciudad a Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, y a la ministra encargada de Cultura, Ana Rodríguez Ludeña. Villanueva, quien será ponente en las Jornadas Cervantinas que se desarrollan, comentó que no se considera merecedor de homenaje alguno. Lo recibo en nombre de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que yo dirijo y que está compuesta por 23 entidades distribuidas en 4 continentes, dijo el intelectual, y señaló que de todas las academias hispanoamericanas, una de las antiguas es la de Ecuador. Hoy a las 18 horas se llevará a cabo el concierto denominado La Guitarra se Viste de Latinoamérica en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Los artistas René Zambrano, Joe Ott y Raúl Rodríguez interpretarán obras de otros grandes compositores universales y nacionales escritas para guitarra clásica. También tocarán temas del folclore latinoamericano con arreglos académicos contemporáneos. La invitación es para las 18 horas. Un taller para la construcción de instrumentos musicales se realizará en el Parque La Carolina, dictado por Alfonso Cachihuango, de la comunidad de Peguche, en la ciudad de Otavalo. Nos informa Patricia Robalín. La música del Ecuador, o música ecuatoriana, son las diversas manifestaciones musicales surgidas en el ámbito de la República del Ecuador. Esta incluye muchas clases de música tradicional y popular que han evolucionado a lo largo de la historia en el actual territorio ecuatoriano. La música ha ido evolucionando notablemente a través de los tiempos y en la actualidad los ritmos modernos foráneos como el tecno, el rock o el pop también han ido fusionando con ritmos autóctonos, incorporando instrumentos electrónicos al acompañamiento musical tradicional ecuatoriano como tecno San Juanito o tecno Pasacalle. Alfonso Cachihuango, de la comunidad de Peguche, Otavalo, impartirá precisamente un taller de construcción de instrumentos ecuatorianos este miércoles 27 de abril a las 16 horas en el Parque La Carolina, en el Centro Cita A. El instructor hablará de la utilización de la quena, antara y rondador, Luego de terminar de construir cada uno, aprenderán a tocarlo. Sandra Rodríguez, directora del Centro Sitar, nos cuenta sobre lo que será este taller. El taller se hará con Alfonso Cachihuango, que es de la comunidad de Peguche, Otavalo. Impartirá este taller de construcción de instrumentos ecuatorianos tales como la quena, antara y rondador. Luego de terminar de construir estos instrumentos, él enseñará a cómo tocarlos, cada uno. Y la duración de este taller es de 20 horas. Son 2 horas por día, son 2 veces a la semana, incluye materiales. Y la inscripción será por vía, puede ser por vía web o llamando al 0984-2393-73. Más que todo es como la parte práctica de construirlos. O sea que tenga los materiales, de saber armarlos y tocarlos. Entonces es algo muy hermoso porque ya no es solamente el instrumento de que voy a una tienda y lo compro, sino lo haces tú, como la quena, como el rondador, como la antara, y lo aprendes a tocar, a interpretar. Entonces Alfonso Cachihuango es de la comunidad de Peguche y él pues ya desde niño, o sea, es algo que ya ha venido de por generaciones, igual que sus hijos. Entonces él esta última temporada va a estar acá en Quito impartiendo este taller a partir del miércoles 27 de abril en la Fundación Caminando, que se ubica en la frente de la Católica, en la Carrión, y 12 de octubre. Quienes estén interesados en este taller de instrumentos ecuatorianos pueden inscribirse en el Centro Sitar, ubicado en el interior del Parque La Carolina. O también pueden hacer las inscripciones al 0984239373 o al mail info@sitar.com. Durará 20 horas. El taller incluye materiales y enseñanza de interpretación del instrumento. El horario es lunes y miércoles de 16 a 18 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalí. Este viernes a las 18 horas se llevará a cabo la ceremonia de clausura y premiación de las películas ganadoras de la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest. A continuación se proyectará la película El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra de Colombia. Durante el ciclo se exhibieron un total de 28 largometrajes de varios países. Hoy a las 19 horas se presentará en su segunda semana la comedia Hasta la Muerte Me Da Risa en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La obra es un desafío a la muerte para ver quién canta mejor y si la muerte gana, se lleva inmediatamente a Víctor, el protagonista. Caso contrario, tiene que darle 24 horas de vida y el dinero que es parte de la apuesta. Además, los protagonistas de la obra, Fernando Zambrano Esquivel y Gonzalo Gallo, recibirán un homenaje por parte de la Casa de la Cultura en un acto que se realizará en el mismo Teatro Prometeo. En el evento, el presidente de la institución, Raúl Pérez Torres, les entregará un acuerdo en el que se reconoce la trayectoria de los homenajeados y su aporte al desarrollo del teatro por casi medio siglo. La obra se escenificará los viernes y sábados hasta el 30 de abril próximo. Mañana 16 de abril a las 19 horas se presentará la obra Una sola cosa es cierta, interpretada por el colectivo Teatro de Ol en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Según el mencionado colectivo, a través de esta pieza se busca reflexionar sobre las formas de consumo adoptadas por hombres y mujeres convertidos en máquinas sin conciencia, capaces de lo más irracional por conseguir cubrir necesidades materiales que han sido creadas por el sistema, prevaleciendo el hecho de que es más importante el tener que el ser. Hoy a las 19:30 se presentará la cantante ecuatoriana Aura Patricia en el Teatro México. La artista interpretará pasillos, pasacalles, sanjuanitos y arabíes y boleros clásicos y modernos con arreglos contemporáneos. Aura Patricia tiene 10 años de trayectoria, ha publicado 2 discos y se presenta continuamente en varias partes del país. Crimen en la Noche de Máscaras es la obra de teatro que se encuentra en temporada en el Auditorio Perla Rosa Calaña, espacio alternativo ubicado en el barrio Quito Norte, en la Vacas de Castro y Pedro Mendoza. La pieza relata la historia de un crimen cometido cuando un grupo de comediantes realiza su presentación. De repente, una de sus actrices se desploma sobre el escenario en plena función. Afortunadamente, entre el público asistente hay un médico y un detective que se involucran en la investigación para esclarecer este acto. Las presentaciones se realizarán los jueves, viernes y sábados de abril a partir de las 19:30. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Andrea Soto, ella es comunicadora del Fondo de Cultura Económica de México, y también está con nosotros Elia Crote Franco, ella es promotora de lectura y cuentacuentos del Fondo de Cultura. Háblenos de promover la lectura y de contar cuentos, ¿de qué se trata? Pues se trata de lo siguiente, fíjate. Bueno, empecemos porque yo vengo del Fondo de Cultura Económica de la Matriz allá en México. Allá en México estamos celebrando justamente los 25 años de una colección de libros para niños y jóvenes que ha resultado una maravilla a nivel Iberoamérica, porque se ha unido la parte editorial, la parte de encontrar historias, escritores, ilustradores, desde muchas perspectivas y muy innovadores. Y allá empezamos a jugar con esta parte de la promoción editorial al mismo tiempo que con la promoción y la formación de lectores, porque nos parece que si hay una gran colección, también tiene que haber una gran manera de acercar los libros a los niños y a los jóvenes para que ellos se vuelvan a la vez en grandes lectores. Y tenemos diferentes niveles para libros para bebés, para niños medianos, para niños más grandes, para jóvenes, y con todo eso hacemos una unión entre la manera de promover, de hacer que te guste la lectura, con esta otra parte que es la narración oral, que son los cuentacuentos, que tienen una formación paralela con la promoción de la lectura, y a partir de la palabra y de la música, en mi caso, vamos como tratando de hechizar, de enamorar, de atraer a los niños hacia la hermosura y al gozo de los libros y la lectura. Elia, usted menciona de que hay libros específicos para niños y jóvenes. ¿Qué tipo de contenidos y qué tipo de escritores o autores están trabajando en esto, particularmente en México? Bueno, la colección justamente trata de ser incluyente. Tenemos autores mexicanos, como te podría ya mencionar alguno de, perdonando a los que se van a quedar fuera, pero bueno, podría ser Francisco Hinojosa, tenemos a Rafael Barajas el Fisgón, Juan Villoro, Alicia Molina, entre muchos otros. Y, por ejemplo, de nuestros países latinoamericanos, tenemos colombiano, por ejemplo, como Triunfo Arciniegas, ecuatoriano, como Roger Icaza, como Marco Chamorro, María Fernanda Heredia, y bueno, en diferentes países, en Argentina y Sol, y demás. Y también tenemos trabajo con traducción con autores e ilustradores de todo el mundo. O sea que la colección está muy rica, muy llamativa, y justo puede llegar a todos, incluso a los adultos, para traerlos a que conozcan esta literatura, que justamente se basa en propuestas inteligentes, innovadoras, que no traten al lector como minimizándolo, de que, ay, como es para niños, entonces vamos a hablar niños. No. Las ideas, los temas son variados, no hay temas que queden fuera. ¿Temas contemporáneos y no los clásicos tradicionales? De pronto para los niños, el cuento de la Blancanieves, los tres chanchitos, entre otras cosas. Sí, tenemos una parte muy importante con temas innovadores, con autores contemporáneos, y también tenemos una parte de la colección dedicada a los clásicos. Muchas veces estos clásicos están acompañados de ilustrador contemporáneo, para que entonces se vuelva una propuesta más interesante y más llamativa. Por ejemplo, tenemos Hansel y Gretel, ilustrada por Anthony Brown, que es una maravilla en la ilustración, y así diferentes historias para todos los niveles lectores. ¿Y hay lectores niños, hay lectores jóvenes en el contexto internacional? Me refiero acá en nuestro país, en México. ¿Se puede decir que los jóvenes leen y los niños sí leen? Sí, efectivamente podemos decir que sí. Nosotros trabajamos mucho con escuelas, por ejemplo, con comunidades. Justamente esta parte de volverte un promotor quiere decir que desde lo más hondo de tu corazón, desde tu vocación, desde tu amor por la lectura, porque eso es básico. Yo, para compartir algo, pues lo tengo que amar. Y si yo amo leer, amo también compartirlo y que esta lectura se vuelva viral, dirían ahora en los medios cibernéticos, ¿no? Sí, se contagia este gusto por leer. Y la manera en que lo vamos llevando los promotores y cuentacuentos en esta línea del Fondo de Cultura Económica, tanto en México como lo que estamos trabajando acá en Ecuador, pues va consolidando estrategias, va consolidando un movimiento y apoyando este proyecto del poder de la palabra que va surgiendo acá en Ecuador. Elia, ¿quién puede ser o quién es promotor cultural de lectura? Es decir, ¿qué características tiene que tener? Como número uno, pues te decía, el amor a los libros, ser un lector. Y si no lo eres y tienes cierto interés, pues convertirte en un lector. Empezar a leer, empezar a conocer historias que te lleguen, que sean para ti, y tú mismo te vuelves un gran lector. Y a partir de eso, tú vas a llevar de diferentes maneras ese amor por las letras, por la lectura, hacia otras personas. Pueden ser iguales de tu edad, pueden ser niños, también depende de lo que a ti te interese, pero cualquiera de nosotros se puede formar como un promotor de lectura con sus características. Hay quien, a través de solamente la lectura en voz alta, que le gusta, le encanta, puede hacerlo, puedes ir a promover a partir de que te voy a leer una historia. Los papás, las mamás, las abuelitas, los tíos, los hermanos grandes, los niños, bebés, chiquitos, de pronto son los que empiezan a contagiar de la lectura a los que no leían en su casa, porque van, se sientan con ellos y les muestran un libro, que además no es cualquier libro, son libros geniales. Los invitamos a todos del auditorio para que vayan a la librería del Fondo de Cultura Económica y conozcan esta colección, A la Orilla del Viento y los especiales de A la Orilla del Viento, que te permiten entrar a este mundo y querer, yo siento, ser un promotor de la lectura. Y así, pues, incrementar el gusto por el acto de leer a partir del gozo, de lo lúdico, del juego. Después del cuento, pues viene, o antes, en medio, en fin, según como sea, cada cuento tiene su tonadita y la jugamos y la cantamos de diferentes maneras, y hasta la bailamos, ¿sí? Para los niños, y hacemos muchas cosas, ¿no? Y así vamos. Leer con bebés también está dentro del taller, Elia. Leer con bebés está dentro del taller. Allá en México, yo trabajo con una gran maestra que se llama la maestra Concepción Cabrera, y ella nos ha llevado por un camino muy bonito, que es el compartir esta parte de la colección, que es de libros para los bebés. Junto con otra maestra, que se llama Eva Janovic, la maestra Conchita Cabrera, empezaron a crear esta parte de cómo jugar con los niños. Y entonces, hacemos unos talleres en los que van los papás, las mamás, o algún adulto cariñoso y amoroso que lleva al bebé. Van los bebés desde los 6 meses, más o menos, hasta los 2 años y medio, divididos en 2 grupos, y hacemos muchas cosas con los libros. Y los niños, los bebés, empiezan a sentir esa parte del libro como algo que les permite una alternativa de juego, de conocimiento, y nos la pasamos muy bien. Justo hoy en el taller vamos a trabajar esa parte. Lee con tu bebé. Acá en el país, ¿qué es lo que ha encontrado en el tema de la lectura? ¿O qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que pasa con la lectura acá en Ecuador? Pues yo sé que, yo lo que siento así es que vamos muy como de la mano con lo que está pasando en México. Hay programas gubernamentales que fomentan la lectura, hay programas comerciales también que hacen campañas publicitarias, y bueno, algunas cosas funcionan mejor que otras, pero finalmente lo que yo siento que funciona es lo de base, lo de formación, lo del el contagio de la lectura a través de los maestros, los papás, los abuelitos, las personas que estamos metidas, por ejemplo, en las editoriales, y que nos importa sí promover esa parte de la editorial, pero sí también promover esta parte de convertirnos en lectores y que cada vez leamos más. ¿Y qué hacer con la responsabilidad del Estado? Pues el Estado, allá por ejemplo en México, pues sí hay campañas y llevan cosas a las escuelas y se organizan de cierta manera y está bien. Está bien, y yo creo que es una gran responsabilidad que sí debería tener un mucho más peso, pero que mientras todo eso que no está así como directo a nuestra mano funcione y siga funcionando, nosotros desde acá, desde nuestros colectivos, desde nuestra individualidad, tenemos que estar en contacto con nuestros niños y nuestros jóvenes para que esta parte de la lectura no se pierda, sino al contrario, cada vez vaya creciendo más. Y se vaya también paralelamente a las nuevas tecnologías, porque también se dice de pronto, es que ya nadie lee porque es más fácil meterte al internet y estar con tu telefonito. Pero yo lo que digo es que no hay que pelearnos los unos con los otros. Están una gama de materiales, una gama de proyectos, plataformas, maneras, libro físico, libro digital. Aprovechemos todas. Y entonces vamos con la lectura adelante, ¿no? Te puedo tener mi libro físico y también puedo jugar con el niño, jugar a una aplicación en la, ¿cómo se llaman estas apps? En las apps. ¿No? Y jugar y entonces combinar cosas y buscar los momentos propicios para cada una de ellas, para que esto se vuelvan actividades que pueden jugar y compartirse en diferentes espacios y tiempos. Uh-huh. Queremos agradecer la presencia de Elia Croft y también de Andrea Soto. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto nosotros sí les escuchamos. Bueno, queremos invitarles al encuentro de lectura que va a ser la semana que viene, del 18 al 23. Vamos a estar tratando diferentes temas con respecto a la lectura, proyectos que surgen en torno a la promoción de lectura, como bibliotecas pequeñas, ¿no es cierto?, bibliotecas de calle. Vamos a hablar sobre las plataformas digitales también en favor de la lectura y así nuevos temas que van como agrupando, llamando más público. Y la idea es que, bueno, asistan. Tenemos de 18 horas a 19 horas en el Fondo de Cultura Económica, que queda en la avenida 6 de diciembre y Wilson, en la antigua sede de la UNASUR, que la gente de pronto le conoce por ahí. Y bueno, les invitamos, son eventos gratuitos, estamos con las puertas abiertas siempre con las actividades, pero el día sábado 23 vamos a cerrar este encuentro con un evento que se llama Noctámbulos. En este espacio vamos a hacer una venta nocturna de libros con gran descuento. Ah, bueno. Y vamos a tener un espacio cultural nocturno que es muy muy interesante, que no se da en la ciudad. Nuestra librería va a estar abierta hasta la medianoche con muchas sorpresas y bueno, con el agrado de recibir a toda la gente que esté queriendo acercarse a la lectura o que ya esté dentro del mundo de la lectura. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que los micrófonos de Radio Casa de la Cultura están totalmente abiertos a estas propuestas. Muchas gracias. Gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Managua. La exposición pictórica Puertas Abiertas en la poesía Rubén Darío se inauguró este jueves en la capital nicaragüense. Se exhibe la interpretación plástica realizada por 45 jóvenes pintores en ese país de las obras más conocidas del poeta nicaragüense. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, emitió un decreto en enero pasado, mediante el cual se dedica toda la labor del Estado en el 2016 en honrar al padre del modernismo, Rubén Darío, al conmemorarse este año el centenario de su fallecimiento. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de abril, como parte de los múltiples homenajes a este autor. El autor de piezas como Las criadas y los negros es recordado este viernes en Francia al conmemorarse 3 décadas de su muerte. ¿De quién se trata? Radio Francia nos informa. Jean Genet tenía lo necesario para ser una figura molesta en la Francia de mediados del siglo XX, delincuente, convicto, poeta, homosexual y travesti, interesado en la mafia, la adicción a las drogas y las múltiples encarnaciones del mal, un rebelde absoluto y autor de novelas donde se exaltaba la perversión y de un teatro radicalmente antiburgués. Jean-Paul Sartre fue uno de sus protectores, lo llamó Saint Genet, actor y mártir, en una extensa biografía de corte existencialista que le dedicó. Jean Cocteau de su lado lo consideró un genio de su tiempo, mientras que el católico François Mauriac lo tildó de autor basura. Lo cierto es que en la actualidad las piezas de teatro de Jean Genet, la parte más conocida de su obra, son de las más representadas en Francia y el mundo. Las criadas, los negros, el balcón, los biombos son algunas de sus obras más difundidas y traducidas en distintas lenguas y en donde Genet exploró también sus temáticas predilectas. La francesa Brigitte Le Guen es especialista de literatura francesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. En su momento, Genet fue un gran provocador homosexual, pero además ejerciendo desde los márgenes de la sociedad, ¿no? Eso a la gente le asustó mucho. Y luego jugó mucho con la amoralidad, la inmoralidad. Se le conoce sobre todo porque estuvo en la cárcel y luego tuvo problemas también entre sus propios compañeros de profesión. Por ejemplo, Georges Bataille, que es que ha hablado muchísimo de la literatura y el mal, pero Bataille veía el mal como un valor literario. Y Genet lo vivió de una forma muy contemporánea, desde la provocación y desde la abyección. Hay una especie de voluntad de arrogante locura, ¿no? Que luego ha fascinado también a escritores contemporáneos nuestros de aquí, como Villamatas, por ejemplo, como Juan Goytisolo, que también son escritores que tienen esa perspectiva, ¿no? De la literatura y el mal. El mundo carcelar lo abordó antes de Michel Foucault, que habló también de las cárceles y de su significado en la sociedad. Y luego el tema, de, por ejemplo, de los campos de refugiados, que en este momento es tan a la orden del día, pues él tiene un texto magnífico que se llama Cuatro horas en Shatila, donde habla de la situación de Palestina, de su contacto con todo lo que conoció en Próximo Oriente, en fin. Es una persona, curiosamente, no comprometida en el sentido político, pero como muy reactivo frente a todos los males y los abusos de la sociedad. La profesora Brigitte Le Guen destacó el estilo refinado y exquisito del que hizo alarde Jean Genet en su obra. Es un escritor de una calidad literaria impresionante. Y si pensamos que es un autodidacta, que no tiene ninguna posibilidad de estudiar, de aprender en el colegio, empezó a escribir en la cárcel, de huérfano, ahí encerrado. O sea que realmente es un personaje que tiene unos dotes naturales muy importantes. En la parte de teatro se ha insistido mucho en que conoce muy bien la carpintería teatral, o sea, quiere decir que él ha sabido muy bien montar una escena, ha sabido muy bien montar un conflicto y cómo resolver un conflicto. Es un gran escritor, pero de la talla de Céline, o de la talla, o sea, es un inmensísimo escritor y muy próximo a lo que esperamos en este momento de un escritor. Muy poco vinculado a las escuelas, a las ideas de escuelas, sino con una libertad de expresión. Y luego no olvidemos que también es poeta, es muy buen poeta también. O sea que ha tocado todos los palos de la literatura. La narrativa es la primera parte de su creación, luego pasa al teatro y luego en medio escribe poesía, poesía erótica, poesía de erotismo homosexual muy, muy violento y de una gran belleza. Es realmente alguien que ha sabido transmitir, nos guste o no el tema, la temática, ha sabido transmitir los sentimientos y las realidades, ¿no? Que es lo que buscamos en la expresión artística, ¿no? Jean Genet murió en París el 15 de abril de 1986, afectado por un cáncer de garganta. Está enterrado en Marruecos junto a su compañero Abdalá Bentaga. La paz. La obra teatral Delirio de Lara sobre la vida y obra del pintor boliviano Raúl Lara se presentará del 24 al 29 de abril en las ciudades bolivianas de La Paz, Oruro y Cochabamba. Raúl Lara